Cristian García es promotor de comunicaciones del Secretariado de Pastoral de Buenaventura y en Valle del Cauca, Colombia. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días y gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, gracias a todos ustedes por visibilizar esta problemática que se está presentando en Buenaventura a raíz del paro cívico organizado por el Comité Central de Paro Cívico de la ciudad de Buenaventura. Bueno, precisamente, Cristian, ayúdanos a entender qué está ocurriendo en estos momentos. Tenemos entendido que el gobierno ha ordenado militarizar y también se ha decretado un toque de queda. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió durante este fin de semana? Bueno, el toque de queda no ha sido decretado por el presidente de la República, ha sido decretado por el alcalde distrital, Eliezer Arboleda Torres. Esto a raíz de unos desmanes que se presentaron el pasado viernes a partir de la 1:00 p.m, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos ordenó la remitida con el SMAT a la entrada del distrito de Buenaventura, en las afueras de la ciudad, en un sitio conocido como La Delfina, donde grupos indígenas y afrocolombianos apoyaban el paro en ese punto de manera pacífica, porque desde el mismo momento en que se llevó a cabo la propuesta de paro ante la problemática que vive Buenaventura desde el punto de vista económico, social, de educación y diferentes puntos que más adelante lo estaremos dando a conocer, se ordenó el despeje dado a que la carga no puede salir, porque el gobierno nacional solamente le interesa la carga, no le interesa la parte social de Buenaventura. Es tantos años de abandono, prácticamente rebosaron la copa y fue lo que convocó a un paro cívico indefinido en el primer puerto sobre el litoral pacífico Buenaventura. Pero ante la pasividad de la gente, pese a esa pasividad con que se venía desarrollando el paro, centró el SMAT y arrasó prácticamente el punto de las afueras de la ciudad, lanzando gases lacrimógenos y afectando a las comunidades indígenas y afro que están en ese sitio. Un indígena resultó lesionado. Por varias horas tuvieron dos mujeres indígenas desaparecidas, afortunadamente aparecieron. Y después, horas más tarde, 2 horas aproximadamente, se hizo la arremetida por parte del cuadrón móvil antidisturbio de SMAT en el sector conocido como el Puente del Piñal. Allí más de 3.000 personas con los brazos arriba le solicitaban a estas fuerzas del Estado que por favor no los agredieran, que era un movimiento en paz, pero no, a quemarropa, si lo pueden observar en los videos que están circulando en las redes sociales, donde a quemarropa le tiran los gases a los manifestantes y levantan ese punto también agrediendo a todas las personas. Entonces es una situación que tiene a la ciudadanía tensa, porque a raíz de esa arremetida y en el sector del Piñal y el sector de La Delfina, la gente se movilizó en horas de la noche y lamentablemente grupos de vándalos infiltrados por miembros paramilitares de la ciudad ingresaron a los centros comerciales, los saquearon y prácticamente los dejaron destruidos, con unos 4 centros comerciales, y que ahora prácticamente es la noticia que le da la vuelta al mundo, mientras que los medios han desconocido lo que es los reclamos sociales que se ha hecho aquí en el distrito de Buenaventura, que se hacen de buena fe y en beneficio de una ciudadanía, de una población que ha sido abandonada por el Estado por más de 50 años. Fíjate, Cristian, que cuando hemos escuchado hablar al presidente Santos de este paro cívico, él prácticamente lo elude y aborda más la situación de hechos de saqueo que se registraron, según la percepción del presidente Juan Manuel Santos, se han registrado desde, o ha sido calificado como actos de vandalismo. Yo quisiera que tú nos comentaras, además, al respecto de esa situación, porque particularmente nosotros entendemos que Colombia también es víctima del paramilitarismo y de grupos que intentan deslegitimar las protestas pacíficas del pueblo. Sí, lamentablemente el presidente solamente se ha preocupado por la situación de la economía del país y hasta los mismos medios nacionales están dando la espalda. Por ejemplo, ayer se dio una marcha donde participaron más de 150.000 bonaverenses. Nuestra población está aproximada en 450.000 bonaverenses y las calles recorrieron 12 kilómetros hasta las afueras de la ciudad esta cantidad de personas, y resulta que los medios nacionales no registran esta manifestación pacífica que realizaron los bonaverenses ayer en pro de la defensa del territorio y el respeto por el territorio. En los medios nacionales no salió eso, mientras que con el asunto de los desmanes, eso fue noticia nacional e internacional, y ahí sí constantemente está repitiendo las mismas imágenes de cómo fueron desalojados los almacenes de cadena aquí en la ciudad de Buenaventura. Entonces ahí vemos que todo está como fríamente calculado, y mucho más, por ejemplo, lo que llama la atención es cuando se realizó la toma por parte del SMAT en las afueras de la ciudad, y después en su parte interior, el acorralamiento que hubo por parte de la fuerza del Estado, pudimos observar que todo fue fríamente calculado, porque la gente, cuando empezó a ver que estaban tomándose los locales comerciales, llamaban a los medios de comunicación, mandaban mensajes por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, que la gente se iba a meter a los locales comerciales, y pese a que está a escaso 500 metros el subcomando de la policía, los miembros de la policía nunca llegaron. De igual manera, el centro de la ciudad, a pocos metros, a unos 150 metros, está lo que es el gaula de la Armada, y más adelante está lo que es la segunda brigada, y tampoco llegaron a meterle seguridad al centro comercial La Olímpica, que también fue saqueado. Entonces, y también ese día se había llevado a cabo una reunión donde el delegado del presidente de la República, un afrocolombiano, lamentablemente, se levantó de la mesa diciendo que los diálogos se levantaban porque el comité había dicho que ellos no eran representantes, que tenían voz y voto, y que seguían la presencia del presidente de la República, y porque también se está exigiendo que Buenaventura se le decrete la emergencia social, económica y ecológica para poder superar toda la problemática social que viene padeciendo. Y resulta que a la hora de haberse levantado de la mesa el señor delegado de presidencia de la República, lo que llega es la arremetida contra las personas en las afueras de la ciudad, cosa que también tiene indignada a la comunidad bonaverense, porque un propio afro, el único ministro negro que está en el gobierno nacional, en vez de ayudar a salir adelante con la problemática, prácticamente, en vez de llamar, como dijo, que a consultar al gobierno para ver si se podía o no se podía la propuesta que estaba planteando el comité de paro, a las pocas horas se presenta la arremetida contra la población bonaverense. Bueno, nosotros queremos, Cristian, agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela vamos a estar atentos de cómo avance toda esta situación en Colombia, porque bueno, también sabemos que a la par estuvo Juan Manuel Santos reunido con Donald Trump, y que bueno, hay una falta también de atención por parte del gobierno central. Sí, definitivamente el gobierno está desconociendo. Hoy los medios solamente registran de que están saliendo caravanas de Buenaventura custodiados por la Armada, por la policía, pero no dicen que la problemática de Buenaventura social es larga y que prácticamente requiere solución pronta. Nosotros también lamentamos que los medios nacionales solamente se empecinan en mostrar los disturbios que se presentan en Venezuela, pero de Buenaventura prácticamente no van a conocer la problemática que se está presentando. Agradecemos, Cristian, el contacto. Estaremos bien atentos desde la Radio del Sur de las solicitudes que hace también el pueblo de Buenaventura al gobierno y también a las instancias internacionales. Un abrazo grande y gracias por atender la llamada. Muchas gracias a ustedes, y le comentamos que los buenaventurenses siguen en pie de lucha, siguen saliendo adelante, porque dicen que de todas maneras sus derechos tienen que ser reclamados y deben de ser cumplidos por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Que tengan el mejor de los días, y muchísimas gracias por visibilizar la problemática de Buenaventura, Colombia.